siempre en el ambiente, cantando las canciones que mi padre me cantó. Canciones de ayer, líricos de antaño. Hoy pongo yo a mi gente a bailarlo como es. Serás tú diferente, y al bailar te estremeces y sientes dentro el cuerpo el revibrar del tumbador. Óiganlo bien, el mensaje que les dice que somos todos hijos del ayer. Hoy y mañana. Ayer me cantaban a mí, hoy yo te canto y sale del corazón mi bello canto. Mira esa ojo que yo les traigo para que gocen, lo digo Pancho, y ahora mi rumba brava venía arrebatando como es. Ayer me cantaban a mí, hoy yo te canto y sale del corazón mi bello. ¡Gracias!